9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afronauts, it's here. Afronautas. Afronautas. Afronautas. Afronautas, tercera temporada. Aquí despega la chalupa intergaláctica Retrosabor 21, cargada de ritmo. Acompáñenos en este viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afronautas, tercera temporada. Es un programa de Latina Estéreo para la galaxia, con Abogánster y Severina. En los controles, Carlitos en el espacio. Saludos, saludos afronáuticos para toda la audiencia que a esta hora está pendiente del despegue de este segundo episodio a bordo de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21. Hombre, venimos con toda en esta tercera temporada, ¿no? Venimos con toda, venimos reformados con nuevas secciones, con muchos invitados, con música mejorada y pues con la misma sabrosura que veníamos también, porque hay que guardar lo bueno de Afronautas. Estoy muy complacido, hombre, porque he escuchado muchos comentarios favorables a nuestro programa, a este viaje musical. Entre la juventud gozona de Colombia, podríamos decir, está pegando fuerte este programa, hombre. ¡No puedo creerlo! Sí, sí, gusta bastante. Yo he tenido también los mismos comentarios. Y no solo en las fronteras colombianas, también por fuera tenemos hinchada. Sí, en México, en España, en muchas partes del mundo. En la red de blogueros también tenemos nuestros aliados por aquí y por allá. Que no olviden que tenemos el blog y tenemos el Facebook. Exactamente. Donde estamos con las actualidades y las novedades y lo que se va a venir posiblemente en Afronautas. Y nuestro correo electrónico, afronautas@latinastereo.com. Para que nos escriba, nos diga sus sugerencias, sus quejas, reclamos, todo lo que guste, lo atendemos, lo atienden sus propios propietarios, ¿no? Atendido por sus propietarios. Y hoy tenemos un programa bien interesante, como estamos en nuestra línea invitados, pues hoy traemos un invitado chévere, un invitado que se había demorado, ¿no? Tres temporadas para llegar. Tres temporadas, pero enseguida vamos a entrar en esa dimensión. Todo es posible en la dimensión desconocida. Para recorrer las aguas de este mar insondable con este invitado que ahora viene, ¿no? Pero antes de empezar con el invitado, usted trae un tema bien particular. Pues vamos a empezar con una sabrosura africana y la chalupa se va directo, volando para África. Arrancamos fuera de Colombia con una canción de un ritmo que se suele llamar la rumba congolesa, porque como su nombre lo indica, parece que viene del Congo y es un ritmo que tuvo mucha fuerza en los años 60, pues evolucionó. Vos sabes que en los años 60 la música latina, lo hemos dicho mucho en Afronautas, digámoslo entre comillas, invadió África. Los sonidos cubanos volvieron en un viaje de ida y vuelta a África a influenciar esa música que estaba también enriqueciéndose con esas guitarras del pop congolés, con esa herencia del high life. Entonces crearon la rumba congolesa muy, muy, muy latinizada. No hay razón mejor que la del gusto. Y vamos con una agrupación que se llama la RYCO, R-Y-C-O, sintetización de ritmo congolés, ritmo congolés. Esta banda es una banda que no duró mucho, tuvo una existencia corta en los años 60, pero tiene la particularidad de que viene del Congo, se instalaron una temporada en Senegal y se fueron para las Antillas y se instalaron en Martinica varios años e influenciaron profundamente el sonido martiniqués que iba a explotar después en los años 70. Vuelven a África y se desintegran y esta banda de músicos hizo carrera en otras agrupaciones míticas, Banu Dibango, muchas, muchas bandas. Entonces, es un tema chévere, chévere, chévere que se llama, como me suele decir mi mamá, Chiwa Boku. Usted bebe mucho. Vámonos entonces, Carlitos in the Space, con este corte de la RYCO. Usted bebe mucho. Camarada, ¿ça va? ¿Ça va? Ah, es que Chiwa Boku. Muy cabrón. Tic-tac. Ajá, ça. Ah, ben ça, c'est pas grave. Seulement, est-ce que tu comprends français? Ah, moi, pas comprendre français. Ah, ben c'est rien. Eh bien, tout ça, c'est. On va aller boire un pot, hein. Ah, c'est pas bien grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu bois beaucoup, tu bois beaucoup, tu bois beaucoup, tu bois beaucoup, tu bois beaucoup, tu bois beaucoup, tu bois beaucoup, et tu bois beaucoup, tu bois beaucoup, tu bois beaucoup, tu bois beaucoup, et tu bois beaucoup, tu comprends français, moi pas comprendre français, l'anglais, moi pas comprendre l'anglais, l'allemand, moi pas comprendre l'allemand, chinois, moi pas comprendre chinois, créole, oui moi comprends créole, oye bilingala, na yebite. Na yebite, tu bois beaucoup, tu comprends français, moi pas comprends français, l'anglais, moi pas comprends l'anglais, l'allemand, moi pas comprends l'allemand, chinois, moi pas comprends chinois, créole, oui, moi comprends créole, oye bilingala, na yebite, tu bois beaucoup, tu comprends français, moi pas comprends français, l'anglais, moi pas comprends l'anglais, moi pas comprends l'allemand, chinois, moi pas comprends chinois, créole, oui moi comprends créole, na yebite. Pues hombre, yo creo que su mamá tiene razón. ¿Sí? Cuando le dice, usted bebe mucho. Hombre, no sabría, eso es muy relativo, pero lo que sí sabemos es que la canción está muy, muy sabrosa. Y les contamos a modo de anécdota, es una canción muy sencilla, es la excusa de la letra. El hombre dice todo el tiempo, bebes mucho, le pregunta si habla muchas lenguas, como ustedes lo habrán podido entender, que si habla francés, que si habla alemán. Él no habla nada, y cuando le preguntan que si habla creol, él sí habla creol. Y además dobla el codo con mucha propiedad. Bueno, vamos a hacer entonces una parada súper especial a esta hora. Vamos a parar nada más y nada menos que en un lugar súper exótico. Que está en la dimensión desconocida de la sabrosura. Sí, señor, un portal interdimensional. Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. y es nada más y nada menos que Puerto Candelaria. Y vamos a recoger al reconocidísimo y nunca bien ponderado nuestro querido amigo, el maestro Juancho Valencia. Así que, Carlitos, ponga el astrolabio y la palanca cibertrónica, dirección Puerto Candelaria. Vamos a aterrizar, ahí está el cuadradero de Chalupa. Ey, tiene cuadradero de Chalupa. Sí, hermano. Es que este es un sitio, ¿ah? Elegante. Abre la puerta al maestro Juancho, por favor. Juancho. Ya nos vio. Suba. Entonces, ¿qué, muchacho? Eso, maestro, ¿cómo te ha ido, hermano? Oiga, esta chalupa desde afuera se ve una cosa, pero adentro, abajo es bajo perfil, pero uno entra y ¿qué es este salón tan grande? Sí, hermano, hace calorcito, pero es por tanta parafernalia que tenemos nosotros aquí. ¿Cuántos acetatos hay aquí adentro de esta chalupa? Grande este salón. Sí, grande. Se necesita un motor grande para llevar todos estos acetatos. Sí, hermano. Y lo movemos a punta de cerveza. Esto se mueve a punta de cerveza y pedal. Es ecológica. Es bueno, muy, muy ecológica. Muchas gracias por la invitación aquí a La Chalupa, Juancho Valencia. ¿Cómo vamos, pues? Hombre, muy bien. Muy halagados, hombre, con tu presencia aquí. Hemos tenido grandes invitados a lo largo de estas tres temporadas. Esta tercera temporada está empezando. Y bueno, empezamos con un invitado de primera línea en La Chalupa. Que cae como anillo al dedo, como baqueta a la mano, como cuerda a la guitarra. Porque es sonidos colombianos nuevos, que es lo que estamos haciendo hoy en Afronautas. Sí, señor. El año pasado, 2013, Puerto Candelaria estuvo entre los 10 proyectos musicales más importantes de Colombia. Sí, increíble. No sé cómo lo hemos hecho, pero bueno, ahí seguimos y nos da felicidad que hay vida al otro lado. Hombre, tenemos máquina de aplausos aquí. Por favor, prenda la máquina de aplausos. Sí, señor. Entonces... Y nos faltan las risas pregrabadas a los... Ah, también, pero bueno, a eso sí, tenemos un salón especializado con carcajadas presas allá. De serie de los 80. Serie de los 80, sí, señor. Juancho, pues, hombre, ya que hablamos de Puerto Candelaria, pues imposible no hablar de Puerto Candelaria estando acompañados por vos, pues invítanos a escuchar un tema de Puerto Candelaria que vos creas que merece escuchar la audiencia de Afronautas de Latina Estéreo. Así bien chalupero. Bien chalupero, sí, señor. Les recomiendo Cumbia Rebelde. Ese es chalupero, pero con toda. Pues, ese Cumbia Rebelde, ¿de qué álbum? ¿En qué año? Ese es de la última, del más reciente disco llamado Cumbia Rebelde, como se llama la canción también. Y bueno, ese tema ha puesto a bailar a todo el mundo en todas las giras. Es uno de los temas favoritos de los chinos, de los alemanes, de los gringos, de los brasileros. Entonces, pues, es bien chalupero, Cumbia Rebelde. Muy bien, entonces vámonos con Puerto Candelaria y Cumbia Rebelde. Muchas gracias, mi gente. ¿Cómo está, mi gente? Vamos todos a bailar. Eso es un trombón. Muchas gracias, mi gente. Bueno, eso era Cumbia Rebelde. Yo quedé como con ganas de rebelarme, hermano. Sí, está buena para espíritus indómitos. Para... Y caderas indómitas. Caderas indómitas, sí, señor. Esos sonidos de Cumbia Rebelde y en general de Puerto Candelaria que de verdad revisitan todo el sonido colombiano de una manera bien particular. Lo que nos gusta es lo que le da su toque afronáutico, ¿no? Ese es. Puerto Candelaria ahí en la lucha, siempre buscando maneras diferentes de reinventarnos como colombianos y como latinos. Y bueno, vámonos un poquitico para atrás en la cápsula del tiempo. Juancho Valencia, historia musical. Vos tenés un recorrido por Cuba donde estuviste de alguna manera pues nutriéndote de todos esos sonidos. Y de ahí es una época bien interesante porque varias personas de la música actual colombiana estaban pasando por esa misma época por Cuba y de ahí salieron cosas bien interesantes del sonido colombiano actual. Tenés razón, estamos hablando de 1998. Aproximadamente en ese momento habían 60 colombianos estudiando música en La Habana. Gente de todas partes, de llaneros, caleños, del Pacífico, costeños, bogotanos, paisas, había gente de toda parte y era la comunidad más grande de extranjeros. Por alguna coincidencia, pues frecuentamos en ese momento este lugar en un periodo importantísimo de la historia que es el famoso llamado periodo especial, que fue en el 98 cuando Cuba queda con un bloqueo de Norteamérica y queda pues que se le acaba el patrocinio al papá Rusia. Entonces es un periodo, el periodo más difícil llamado periodo especial, donde no había absolutamente nada, la luz no se iba sino que llegaba y se aguantó hambre. Pero bueno, ahí también hubo un intercambio cultural porque los cubanos le enseñaron a los colombianos de su música y los colombianos a los cubanos del rebusque. Así es. No, pero yo creo que ellos ya sabían un poquito. Ellos, pero yo creo que hubo una combinación especial. Hicieron entre el máster con los colombianos. Un rebusque afrocolombiano. Y fue un periodo muy bonito. En ese periodo yo estuve también en La Habana, teniendo una diferencia importante de todos los otros amigos que estuvimos en ese momento, que fue que fui contratado y trabajé en Cuba durante 3 meses, hacía parte de una orquesta que tocaba en un bar, en el bar más importante de Latin Jazz en Cuba, que se llama La Zorra y el Cuervo, donde trabajaba de martes a domingo todas las noches, de 1 de la mañana a 4 de la mañana. Sí, hombre, buen horario. Me recuerda a un tema de Pavel Urquiza y Gema Corredera que se llama así, La Zorra y el Cuervo. Debe ser así con referencia, es que es un sitio mítico, lo conocí en el 98 también en Cuba y pasaba mucha celebridad musical. Seguro me viste tocando allá, hombre. Pues no. Pero estamos cambiaditos ya. Sí, seguro. Era por el peinado no lo reconoció. Pero pasaba mucho buen músico cubano y de afuera. Era un sitio de referencia para la gente en ese momento. Y es todavía el punto de referencia, además que es el lugar donde llegan los grandes de la salsa, de Papo Luca, Palmieri, Richie Ray, Danilo Pérez, Chucho Aldez, Michel Camilo, todos van a ese lugar a descargar y a encontrarse con la salsa y con los músicos cubanos. Entonces, pues esa experiencia, no te imaginas el tamaño de importancia que tiene para la vida mía. Y de ahí empezaron a surgir un montón de proyectos de todos estos músicos que estaban en Cuba. Pues salen grupos como Curupira, como La Mojarra Eléctrica, sale otra rama que es Chucky Town, sale Puerto Candelaria, sale otra rama que es La República. Entonces, imagínate todos los sonidos que se lograron desarrollar en ese momento tan esencial pues de la música del Caribe y de la música latina. Vamos con música entonces para recordar esos momentos. ¿Qué nos querés proponer? Bueno, yo creo que sería bueno, vamos a escuchar República, ¿ok? La banda La República también es, no creo equivocarme ahí, es de las bandas que a nivel popular entró fuerte con todo el sonido timbero. Yo creo que es de los nuevos proyectos en Colombia que empieza a darle fuerte y tiene visibilidad, que es lo importante. Pues músicos siempre hay, gente hace música, pero La República es de las primeras a inyectarle de una manera como efectiva y con seguidores al sonido timbero. Así es, con la salsa moderna, pues imagínate, empezamos hace 10 años, lo que ahora llaman salsa urbana, nosotros ya llevamos 10 años pedaleándole a eso. También pedalean en La República. Vos sabés. Nosotros pedaleamos aquí en forma. Y tenemos también tenemos la palanca cibertrónica, que es una especie de pedal. Sí, claro. que le da un impulso fuerte a esta chalupa. Y vamos entonces con este tema de Latin Jazz, de la primera producción de Banda La República llamada Neotrópico, la canción Vengo Tumbando. ¡Vaya! El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Nautas.